El lunes que viene, 2 de septiembre, se va a realizar el segundo seminario sobre sexualidad. Esta vez tomando el tema de la discapacidad y la sexualidad, ¿eh? Es una temática nada fácil de abordar, como me dicen quienes están organizando esta conferencia, jornadas y demás. Es un seminario en realidad. Y vamos a tratar de contactar en un ratito a alguno de los responsables que va a exponer sobre esto, organizado por la Universidad Juan Agustín Maza. Por ahora les voy dando los datos para aquellos que quieran participar o tener mayor información. Es info@sexualidadypareja.com.ar. info@sexualidadypareja.com.ar. Un celular también les doy. 156-58-21-96. Ah, muy bien. Ya está entonces María Marta Castro Martín, que es psicóloga y viene a Mendoza. Precisamente está a punto de abordar el avión, según me dijeron, para este seminario sobre sexualidad. ¿Cómo le va, María? Carlos Hernández la saluda. Buenos días, Carlos, ¿cómo andas? Muy bien, ¿estás cerca de Aeroparque ya? No, estoy en San Rafael. Ah, ya está en San Rafael. En San Rafael, que estaba en el Congreso de Educación, y ya mañana vamos para Mendoza. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, cuéntenos un poquito sobre la temática que usted va a exponer. Bueno, vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con el tema de sexualidad y discapacidad. Trabajando tanto con discapacidad intelectual como con discapacidades sensoriales o con discapacidades motoras. La idea es poder brindar un seminario donde vamos a trabajar sobre el tema de cómo ir abordando diferentes situaciones que tienen que ver con la expresión de la sexualidad, con los mitos, con las creencias, con las fantasías que hay alrededor de la expresión de la sexualidad de personas con discapacidad, qué cosas pueden hacerse desde la familia, qué cosas se puede hacer desde la escuela. Bueno, ver un poquito el tema también de la educación de la sexualidad, ¿sí? ¿Las discapacidades intelectuales o neurológicas disminuyen las pulsiones sexuales o no necesariamente? Todo esto depende de cada uno de los individuos. No necesariamente. O sea, desde lo biológico, la sexualidad va a atravesar todas las etapas que atraviesa cualquier ser humano. O sea, el desarrollo biológico va a ser el mismo. Sí. Lo que va a ser diferente van a ser las cuestiones que tienen que ver con lo psíquico, con la maduración psíquica. Tal vez una persona de 20 años se comporta como un niño. Entonces las expresiones de su sexualidad van a ser como las de un niño pequeño. O, por ejemplo, a medida que va evolucionando y psíquicamente va madurando, puede ser que comience a tener conductas adolescentes a los 30, en el caso de las personas que tienen una discapacidad intelectual o una desorganización neurológica. En el caso de las personas que solamente tienen un compromiso motor, sus deseos y sus fantasías y sus pulsiones sexuales son exactamente las mismas que las de cualquier otra persona. Claro. Con la diferencia de que a veces se encuentran con la situación de que las familias tienen esta creencia de que, bueno, como tiene una discapacidad motriz, no va a poder tener un bebé o no va a poder tener relaciones sexuales, no va a poder casarse, no va a poder formar una familia. Entonces, cuestiones que hacen a la sexualidad, como el afecto, la socialización, el amor, quedan como desligadas de la persona con discapacidad por, bueno, esta falsa creencia de sentir que no pueden. Claro, y muchas veces quizás ese sea un tema tabú para la familia o para el entorno de la persona que sufre la discapacidad. En general, ¿no? Es un tema tabú porque no es un tema que se aborde generalmente. Cuando una persona nace y tiene una discapacidad, los abordajes terapéuticos son tendientes a, bueno, mejorar el habla, mejorar la comunicación social, las habilidades sociales, o, la marcha, en el caso que tenga problemas para caminar, mejorar, bueno, que vaya al fonoaudiólogo, al kinesiólogo, que vaya al neurólogo, al psiquiatra. Pero, digamos, no se piensan en cuestiones de la sexualidad. Recién los papás, las familias comienzan a preocuparse cuando aparece alguna manifestación sexual donde la familia entonces se asusta y dice, ah, pero tiene sexo, se masturba, por ejemplo. Entonces ahí los papás tienen como una alerta de decir, uy, ¿ahora qué hacemos? y hasta dónde va a desarrollar su sexualidad, ¿no? ¿Va a querer tener novia? ¿Va a querer ser novio? ¿Y puede haber algún consejo genérico para esto o hay que atender caso por caso? Bueno, hay cuestiones que sí son generales, como que es importante poder hablar de sexualidad desde niños, que las conductas públicas y privadas hay que comenzarlas a enseñar desde la infancia, porque llegada a la adolescencia ya es más difícil, entonces estas cuestiones tienen que recibir información desde chicos, no importa la discapacidad que tengan. Hay cuestiones que sí son más generales y otras que son más específicas de acuerdo a un síndrome, o sea, un niño que tiene TGD, que necesita otro tipo de consignas, las consignas van a ser diferentes a las de un niño que tenga síndrome de Down. Pero por el propio trastorno, ¿no? Que aprenden y tienen una manera de conocer el mundo diferente. No es lo mismo trabajar con un niño que tiene X frágil o que tiene Prader-Willi que con un niño que tiene una lesión cerebral. Entonces, sí, hay un abordaje diferente, como el abordaje diferente en cualquier área educativa. Sí, buenos días. Miriam te saluda. ¿Qué tal, Miriam? Bien. En la conferencia, ¿se tienen en cuenta distintas discapacidades? O sea, ¿están abordados desde las mínimas discapacidades hasta cosas mucho más graves? ¿Están contempladas todas las discapacidades, inclusive las motoras, no? En la conferencia vamos a hablar sobre discapacidad intelectual, cuestiones que tienen que ver con desorganización neurológica y cuestiones que tienen que ver con las discapacidades con lesión medular. Vamos a tratar de abordar lo más que podamos en el tiempo que estemos, ¿sí? Y vamos a tratar de poder también evacuar algunas consultas que ya nos han dicho que van a haber familiares que tal vez van a querer hacer preguntas particulares. Sacando aquellos que tienen problemas físicos, si no, me enfoco ahora a la discapacidad exclusivamente mental, por alguna disminución en algún sentido, lo aconsejable es que en alguna situación puedan tener sexo las personas que sufren de estas dolencias. En realidad, no es que sea aconsejable o desaconsejable. Bien. Cuando una persona está preparada para tener relaciones sexogenitales, las va a tener. Lo que es aconsejable es brindar información para que esto sea de la manera más placentera posible. Quienes tienen acceso a las relaciones sexogenitales generalmente son las personas con discapacidad intelectual moderada a leve. Una persona con una discapacidad intelectual severa que necesita de mucho apoyo social, si uno lo lleva a tener una relación sexual, digamos, a debutar, por ejemplo, lo puede sufrir como una agresión, porque no entiende, no hay comprensión del acto, del suceso, de lo que está pasando. Entonces, que no sea vivido con placer y que sea vivido como un abuso. Traumáticamente. Muy bien, licenciada, ha sido muy clara. No sé si quiere agregar algo de algo que nos hayamos preguntado. No, creo que más o menos, bueno, de esto vamos a hablar, que estoy muy contenta con que nos hayan convocado para trabajar esta temática. Hace muchos años que yo trabajo en este área y desde hace muy pocos años se está pudiendo comenzar a hablar de la sexualidad de las personas con discapacidad, que los papás no se asusten, que sexualidad todos tenemos, que cotidianamente estamos transmitiendo mensajes sexuales sin darnos cuenta, con una mirada, con un abrazo, hasta con la ropa que nos ponemos. Entonces, que esto es algo natural, que nos sucede a todos, que, bueno, a la persona con discapacidad le pasa lo mismo que a nosotros, con la diferencia que a veces no pueden expresarlo, con las palabras que nosotros sí tenemos. Claro. Muy bien. Bueno, ha sido muy interesante realmente y además puede ser hasta novedoso, si se quiere, algo que no tendría que serlo, pero que por fin se está poniendo en consideración de manera científica. Nosotros recogemos una partecita nomás a través del medio de comunicación, pero por lo menos podemos promover que haya gente interesada en esto. El seminario tiene como objetivo comprender las manifestaciones de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual, neurológica, y obtener herramientas para promover el pleno desarrollo de las mismas dentro de los ámbitos familiar e institucional. Están convocados personas con discapacidad, familiares, amigos de personas con discapacidad, como también profesionales, técnicos, estudiantes y públicos interesados en esta temática. Como dije antes, info@sexualidadypareja.com.ar o el teléfono 156-58-2196. Muchas gracias, licenciada María Marta Castro Martín. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse por la temática y por la difusión del seminario. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hasta luego. Apenas me ofrecieron este tema, realmente me interesó. Así que muchas gracias a la Universidad Massa por esta iniciativa. Les recuerdo entonces que tienen posibilidades de inscribirse. Acabamos de hablar con María Marta Castro Martín sobre este seminario sobre sexualidad, en este caso enfocado a las personas con discapacidad. La vida pasa por mi vida.